Raúl, déjame que en primer lugar dé los buenos días a Ana Sobrino. Ella es la secretaria general de la OIZ, el alma de esta casa, y está con nosotros en esta mañana porque está pues también muy volcada con esta iniciativa de la que vamos a hablar hoy. Queremos conciliar con esos hashtags que lanza el Club de Malas Madres. Yo no renuncio, yo concilio. Hoy tenemos a Ana Sobrino con nosotros. Muy buenos días, Ana. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por ese piropo, pero el alma de esta empresa somos todos. Bueno, la OIZ, o sea, el alma de esta organización somos todos. Yo soy un granito más, quizás un granito muy viborilla que tan pronto estoy en un lugar como que estoy en otro, pero sabéis perfectamente vosotros que la radio es una de mis pasiones y siempre que puedo buscar un hueco, claro que estoy. Y precisamente en este tema, porque la sigo desde hace bastante tiempo, hemos mantenido contacto con su fundadora, Laura Baena, y efectivamente es un tema muy polémico, muy polémico. Yo concilio, yo no renuncio. Como decía el otro día un médico, que dijo una gran realidad, dijo: lo de la conciliación es mentira. Siempre hay alguien que sacrifica. Efectivamente, esa es la clave. Siempre alguien sacrifica. Quizás la palabra sacrificio no es la correcta en algunos casos, depende de cada uno cómo se lo tome, pero sí que es cierto que cuando menos alguien tiene que relegar ciertas cosas que antes hacía y después y no puedes hacer una vez que eres madre o padre, porque a mí no me gusta para nada solo implicarlo en la madre, sino efectivamente claro. Tiene que haber un equipo. Es que la paternidad, pues eso, es total. Cosa de dos, madres y padres, y sí, precisamente sí, sí, de lo que sí. Vamos a hablar ahora sí. Es de esta corresponsabilidad que necesitamos que exista en nuestra sociedad. Creo que ya está al otro lado de la línea telefónica Laura Baena. Ella es la fundadora del Club de Malas Madres. Bueno, por si hay algún despistado entre los oyentes, les decimos que el Club de Malas Madres nació ya hace bastante tiempo, y dicen de ellas mismas que son malas madres con mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería, con ganas de cambiar el mundo o al menos de morir en el intento. Laura Baena, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? 5 de octubre, un día importante para las malas madres porque la causa lo merece. Tenemos que concienciar a la sociedad de los problemas que existen con la conciliación, y vosotras lo hacéis hoy con una campaña que arranca hoy precisamente para tener datos fiables, ¿no?, de lo que es la realidad en este país. Sí, la verdad que hoy es un día importante y por eso muy contenta de estar con vosotros en directo, porque justo hace un año y medio, el 13 de febrero de 2015, lanzamos nuestra primera encuesta cuando nos dimos cuenta de que la realidad de la conciliación pues era bien difícil, ¿no?, y que estaba muy lejos de ser una realidad por muchísimas madres profesionales que empezábamos a desahogarnos en Twitter y a contar nuestras experiencias vividas. Quisimos hacer una herramienta que nos permitiera luchar con datos reales y visibilizar este problema como el que es, y de esa encuesta salieron datos como que más del 80% de mujeres profesionales no pueden conciliar, más del 50% de mujeres madres profesionales han sufrido situaciones negativas derivadas de la maternidad, como que la releguen de puesto de trabajo, le cambien de funciones o la inviten a irse, y datos también en torno al tiempo y a la calidad del tiempo, ¿no?, de que una madre profesional hoy en día solo tiene 54 minutos de tiempo libre, ¿no? La situación es bastante difícil y bastante triste, hay que trabajar mucho en ese cambio. Nosotros durante un año y medio hemos trabajado en visibilizar ese problema, que pasa, por un lado, por la concienciación social y cambiar el modelo de maternidad y el modelo de conciliación que existe. El cuidado de los hijos cae siempre sobre los hombros de las madres, por todas las estadísticas que analizamos, y realmente hay que dar un paso más allá, ¿no? Después de ese tiempo de visibilizar que vale, que es un problema, que tenemos que concienciarnos, que esto afecta a los tres agentes sociales como son la empresa, el Estado y las familias, pues hemos querido dar un paso más allá. Después de que a final del año pasado nos sentamos con todos los partidos políticos, después de que antes de verano se aprobó nuestra petición de Change.org como propuesta de ley en el Parlamento Valenciano, es decir, después de un trabajo de mucho tiempo hemos llegado a ir analizando ciertos datos que nos demuestran que el principal problema y una de las barreras, aparte de las institucionales, aparte de las barreras que nos ponen las empresas a veces, aparte de las barreras gubernamentales, pues está en casa. Es decir, tenemos una barrera personal y social brutal dentro de casa, la corresponsabilidad está muy lejos de ser una realidad. Y con este segundo paso, este día de hoy que lanzamos esa encuesta, que invitamos a todos, por favor, a que contestéis en clubdemalasmadres.com/somos-equipo, estamos haciendo tanto ruido en redes que vais a encontrar fácil el enlace, pues lo que queremos es eso, ¿no? Queremos poner sobre la mesa que la corresponsabilidad está lejos de ser una realidad, que realmente el cuidado de los hijos y el trabajo doméstico familiar cae solo en hombros de la mujer y que esto está llevando a una renuncia, a una salida del mercado laboral de la mujer que no nos beneficia en nada, que estamos llegando a tener una sociedad sin futuro con un índice de natalidad súper bajo y postergando la edad de la maternidad en la mujer, ¿no? Entonces, bueno, pues hoy es importante de pensar que somos equipo, que esto es cosa de dos, y estamos trabajando en ese sentido para intentar que conteste mucha gente y podamos tener datos fiables para seguir luchando y seguir dando otros pasos en este proyecto. Yo no renuncio. Laura, mientras te pinchábamos a través de la línea telefónica, no sé si has escuchado que está Ana Sobrino con nosotros, la secretaria general de la OIT. Ella sí. Es mamá, madre trabajadora, sí. Y además con un puesto directivo de responsabilidad. Lo de la conciliación, sí, para ella está complicado. Quiere darte los buenos días. Buenos días, Laura. Bueno, lo primero, te saludo de mala madre a mala madre porque te sigo desde hace bastante tiempo. De hecho, hemos mantenido conversaciones. Precisamente yo estaba encantada de que pudieras entrar en nuestros medios de comunicación. Encantadísima, de verdad. Claro que sí. Saludar. Claro contigo. Que sí, y efectivamente, soy de esas malas madres que por las noches leo el último tips, me desahogo escuchando, leyendo, y efectivamente el problema que hablas es muy complicado, es complicadísimo porque yo cuando en la anterior campaña que realizasteis, yo no renuncio, yo efectivamente también echaba de menos la encuesta de ahora, el hashtag de ahora, sí, somos equipo. Sí. Yo en mi caso te hablo desde mi perspectiva de trabajo, yo soy una persona con discapacidad, además sí, añadido, como comprenderás, desde una discapacidad ser mamá todavía es más complicado, encima si eres una persona con un puesto directivo todavía más, pero créeme que todavía hay empresas en las que realmente sí se permite conciliar. Yo tengo aquí a dos compañeras, las dos me consta que son madres, Diana concretamente también hace muy poquito que lo es, y verdaderamente en esta organización siempre hemos entendido que el futuro son los niños y siempre hemos entendido que las generaciones venideras son las que van a sustentar este país. Total. Y siempre hemos entendido que el personal femenino y masculino, porque a mí no se me olvida nunca que esto es cosa de dos, que somos equipos, siempre hemos entendido que cuanto más motivado y con mayor flexibilidad laboral pueda trabajar el trabajador, ya sea mujer o hombre, mejor va a producir. Yo en mi caso te puedo hablar desde mi experiencia, que soy la que trabajo fuera, mi marido trabaja en casa, es el que se pudo permitir. Tú eres de las mías, que efectivamente. Pero son ejemplos positivos. Sí, sí, sí. Lo que está contando es ese juego. Efectivamente. Que necesita la gente ver y escuchar. Efectivamente. Porque tú eres un referente, Ana, al final. Efectivamente, pero créeme que yo creo que el mundo va cambiando. Lo que pasa que efectivamente hay empresas todavía que están apostoladas en unos envases muy arcaicos en los que tienen que tratar de abrir la mente, pero créeme que el movimiento que estáis realizando es sumamente importante y yo sí que desde aquí abandero que no me gusta la frase de yo renuncio, sino somos equipo y ambos renunciamos porque ambos en algún momento tenemos que renunciar a algo. Como la decía Diana hace unos minutos, más que renunciar, relegar a lo mejor, como cada uno lo queramos entender. Renunciar, elegir. Efectivamente. Pero está claro. De hecho, si recuerdas, hace muy pocos días nos decía un doctor que la conciliación es mentira. Que, sí, lo compartimos ayer precisamente. Efectivamente, que la conciliación es. Y ahí ya sí, que ese tipo de ejemplos sí que aleja mucho de la lucha, ¿no? Es decir, yo creo que al final, aunque haya una parte de verdad en un mensaje que era bastante complejo y decía muchas cosas en esta entrevista, creo que tenemos que estar todos juntos, como tú dices, unidos. Creo que no es solo problema de las... No, es problema de hombres y mujeres, efectivamente. Sí, total. Y que al final muchas empresas, y yo estoy contigo porque el Club de Malas Madres y esta pequeñita empresa y equipo que estamos creando, queremos ser ejemplo y referente también de conciliación en el que podamos todos tener flexibilidad, porque es la clave al final, la flexibilidad que tú decías. Creo que muchas empresas quieren, pero al final no pueden por otros agentes externos, ¿no? Lo que nosotros hemos visto en este año y medio, Ana, curiosamente es eso, que muchas veces las barreras de la conciliación están en casa. Es decir, muchas empresas tienen políticas de conciliación, animan a las mujeres, tienen incluso a mujeres para que crezcan en su carrera profesional, y son las propias mujeres las que se ponen la barrera, se renuncian y se alejan de sus objetivos y de sus sueños porque en casa no tienen ese equipo que tenemos tú y yo. Efectivamente. Entonces, es complicado, es que no siempre es fácil. Hay que trabajar mucho a nivel cultural, a nivel educación. Efectivamente, a nivel ahí está la clave. De que la mujer también, pues eso, una negociación, al final tienes que negociar. Seguramente tú y yo no hemos llegado a ser un equipo sin ciertas negociaciones y ciertas renuncias, como tú decías, y acoplamiento. Pero nunca te has sentido rara cuando acudes. Hombre, sí, me siento rara. Cuando acudes a las reuniones de colegio, a las reuniones de cualquier actividad de los pequeños, de los buenos hijos y las buenas hijas, cuando acudes, acude el papá, no la mamá. Ah, es que es la sociedad tiene que cambiar ese chip. Anécdotas miles. O sea, una mujer se queda en casa y es ama de casa. Y un hombre, cuando se queda en casa, él mismo no lo reconoce. Yo tengo la suerte de poder decir que mi marido, teníamos claro que uno de los dos teníamos que elegir. En este caso estaba claro que era él. Y yo tengo la enorme suerte, y yo siempre lo digo, es que es un trabajo más. Es que pasa eso. Es decir, el otro día lo compartíamos, ¿no? Compartíamos una, haciendo ruido de cara a la encuesta de hoy, compartíamos un cartel que ponía "él me ayuda". ¿Cuántas veces hemos escuchado o dicho eso? Esa frase lapidaria. Sí. Y dicho como algo normal, ¿no? Y entonces es como si tienes las... y encima tienes suerte, ¿no? Cuando dicen "él me ayuda" y te dice todo el mundo, ¿qué suerte tienes? Y si él llega a ser un equipo como en tu caso, como en el mío, y se cambian los roles y tal, ya él es un héroe y tú eres una mala madre. Efectivamente. Sí. Yo lo reconozco, en mi interior, en mi alma interna. Es cierto que llego a casa con ese sentimiento de decir, ojo, tengo que hacer, es que claro, ha estado él todo el día, ahora sí, yo sí, como sí, tal, la culpa. O sea, pero eso es un sentimiento femenino, eso sí que es un sentimiento intrínseco nuestro, que somos nosotras lo que tenemos que cambiar. Lo que está claro que es a nivel, como tú muy bien has dicho, y creo que Diana y Marina estáis conmigo, hay que concienciar culturalmente. Total. Ese es el objetivo de la encuesta, ¿no, Laura? Tener datos reales, sí, pues para impulsar... El objetivo de la encuesta es concienciar y demostrar a la sociedad que estamos mucho más lejos de lo que creemos. Nosotros confiamos en que las madres van a contestar con toda la sinceridad del mundo. Sería absurdo contestar aquello que no vives o que no experimentas, pero sí que tenemos que poner sobre la mesa que realmente el hombre nos está implicando en temas de corresponsabilidad. Necesitamos, solas, como decía Ana, no podemos. Es decir, esto es cosa de dos, es cosa de equipo, y necesitamos realmente saber cómo estamos, qué es la situación, para concienciar, para realmente pensar. La última pregunta que veis en la encuesta es una pregunta abierta, ¿no? ¿De qué quieres realmente, qué medidas quieres realmente que se pueden llevar a cabo para que el hombre se implique en el trabajo doméstico familiar? Ahora mismo la mayoría de las mujeres, como te digo, un 40%, el otro día en el libro este de Sheryl Sandberg, que es como un clásico que hay que leerse, ¿no? El de Vayamos Adelante, pues Sheryl Sandberg dice que una de las encuestas sacadas del Instituto Nacional de Estadística, que salen de, porque habla también del caso de España, más del 40% de mujeres madres profesionales con hijos entre 0 y 3 años abandona el trabajo. Más del 40%, es decir, estamos hablando de un porcentaje demasiado alto de renuncia y de salida del mercado laboral, que al final es como decíamos, no es que no nos damos cuenta que el trabajo productivo a la mujer hoy en día le está alejando del reproductivo o viceversa, ¿sabes? Y no nos damos cuenta de que el futuro, como decía Ana, es al final los niños, ¿no? Nos estamos olvidando de eso. Y es que hay que preguntárselo, señores, es lo que tratamos de explicarles hoy aquí desde OIZ Radio. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la realidad de muchas familias, las que tienen niños y los papás trabajan? ¿Qué pasa también cuando llega la situación que se incorporan, por ejemplo, los abuelos o otra persona dependiente con discapacidad? ¿Quién se encarga de todas esas tareas? ¿Quién tiene que renunciar? Exacto, y la conciliación no es solo... Nosotros luchamos por la conciliación para todos. La conciliación no es solo un problema de las madres, la conciliación es un problema de la sociedad, porque el día que los niños nos tocará conciliar con nuestros mayores, con los cuidados, con esas madres que también tienen niños con problemas, con esas propias madres que tienen problemas. Es decir, hay tantos casos que tenemos que apostar por una sociedad que concilie todo el mundo, porque si no siempre volveremos a ser el rival más débil, la mujer trabajadora. Laura, los micrófonos de OIZ Radio están abiertos. Haz un llamamiento a todos nuestros oyentes para que participen, para que rellenen esa encuesta y todos, con datos fiables podamos luchar y llevar a donde corresponda estas iniciativas para tratar de paliar esta situación y cambiar las cosas en nuestro mundo. Pues mira, la verdad que el otro día me decían, recogimos un premio en Toledo al proyecto de conciliación, a ese vídeo de Madres y Padres Desaparecidos que lanzamos el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo, y me decían que cuánto hay de postureo en la política, cuánto hay de dificultad en llegar a cambiar las cosas, ¿no? Y yo lo que decía es que realmente sí que podemos, ¿no? Es decir, que no esperemos a mañana, no esperemos a que cambien las leyes, no esperemos a que el gobierno haga cosas, no esperemos a que las empresas pongan políticas de conciliación, sino que dentro de cada uno de nosotros, de nuestra parcela, de nuestro entorno, de nuestra casa, de la educación a nuestros hijos, de esa negociación con la pareja, al final ahí está el cambio social, ¿no? Y cómo el Club de Malas Madres un año y medio ha podido llegar a hacer una propuesta no de ley y aprobarse en Valencia, yo creo que las respuestas de hoy, de verdad, el compromiso 100% por parte del club, del equipo que estamos trabajando día a día, en que esa encuesta y los resultados que salgan van a llegar lejos, vamos a hacer medidas y vamos a intentar cambiar las cosas, con lo cual solo le pedimos esos 2 minutos que tardáis en contestar esa encuesta en clubdemalasmadres.com/somos-equipo y muchísimas gracias sobre todo a vosotras por darme la oportunidad de estar hoy aquí. Gracias a ti, Laura, por estar. Hoy es un día importante con este lanzamiento de la encuesta, pero te invitamos, por supuesto, a que en otro momento te unas a estos micrófonos de Ideoiz Radio, porque nos encantaría charlar con vosotras, con el Club de Malas Madres, sobre la vida familiar, sobre el trabajo, sobre el club y todo lo que hay que hacer en este país. Sí, efectivamente. Estaré con vosotros cuando queráis. Efectivamente, suscribo tus palabras, Diana. Creo que hay mucho de lo que hablar. Además, creo que es una iniciativa maravillosa. Estáis enseñando que la maternidad es cosa de dos, que debemos mucho a quienes nos educaron, a nuestros padres, pero que las generaciones han cambiado y que al final se trata de algo cultural. Y como empresa, solamente, Diana, si me permites, quiero añadir que desde la Organización Impulsora de Discapacitados, nuestro presidente, en su junta directiva, es algo que siempre hemos hablado con muchísimo orgullo. La paridad que a veces hablamos, hay más hombres que mujeres, pues en nuestro caso solamente hay 2 miembros varones y 4 mujeres. Con eso he contestado. Desde nuestra organización, desde la OIZ, siempre hemos tenido muy claro que la figura de la mujer es importantísima, que aquí valoramos a las personas sean independientemente de su sexo, y tenemos muy claro, y creo que además en nombre de todas mis compañeras puedo decir que en esta organización, cuando alguien necesita conciliar, cambiar su horario, acudir a donde deba los quehaceres que tiene que hacer con sus pequeños, creo que estamos a la altura, y es que además creo que tenemos que estar a la altura, y así tiene que estar la sociedad día a día. Laura Baena, fundadora del Club de Malas Madres. Enhorabuena, Ana, por el trabajo, y gracias a vosotros por la oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta otro ratito. Gracias, un beso.